Buen día, audiencia farquiana. A más de dos meses de la masacre en Villa Moreno de la ciudad de Rosario, el movimiento 26 de junio del Frente Popular Darío Santillán sigue reclamando justicia, la aceleración de la causa y, por sobre todas las cosas, la detención inmediata de Ezequiel El Negro Villalba, quien está acusado de haber efectuado los disparos al auto que era conducido por Maximiliano Rodríguez, el hijo del quemado, horas antes de que se llevase a cabo el triple crimen. Hablamos con Pedro Salinas, vocero del Movimiento 26 de junio, quien nos volvía a comentar sobre la convivencia entre la delincuencia, la policía y también parte del gobierno. Esto nos decía. Más allá del apresamiento de los cuatro autores materiales de la masacre de Barrio Moreno, que se llevó la vida a nuestros tres pibes, a partir de allí lo que quedaba por delante era, evidentemente, tratar de profundizar la investigación en los términos de descubrir la trama de complicidades, ¿no?, que ampararon esta masacre que se dio el 1 de enero. Uh-huh. Allí, obviamente, claramente habría que investigar las connivencias policiales en primer término, ¿verdad? Y al día de hoy planizábamos algunas denuncias para nosotros mucho más violentas, que tienen que ver principalmente con la presencia en Barrio Moreno, ya por lo menos de hace una semana, del tristemente célebre Negro Ezequiel, ¿no? Uh-huh. Que recordemos que es uno de los lugartenientes del negocio de litio en Barrio Moreno, que fue quien ataca al hijo del quemado, y como respuesta, como venganza a ese ataque, es que esta banda de sicarios, asesinos, desemboca en la canchita del Club Oroño y, confundiendo a nuestros pibes con soldaditos de esta banda en pugna, es que los asesinan cobardemente, digamos. También nos comentaba la imperiosa necesidad de una urgente reunión con el gobernador Antonio Bonfatti y el ministro de Seguridad, Leandro Corti, quienes todavía no han brindado respuestas. La posibilidad concreta, urgente y delirante de poder coordinar una reunión entre nosotros, compañeros del movimiento, los familiares y el ministro de Seguridad, que es quien debería estar a cargo de la protección de nosotros y de los testigos que fuimos allegando a la causa. Y en este marco ya hace dos semanas que nos vienen pateando esta reunión, cuestión que es sumamente preocupante, que nosotros también salimos a denunciar en un comunicado de prensa, que evidentemente la inacción y la parálisis son equivalentes a la complicidad. Recordemos que en la causa se encuentra procesado Sergio El Quemado Rodríguez y además están detenidos Brian Pescadito Esprío, Daniel Teletubi Delgado y Brian Damián Romero. Informó Leonardo Encina desde FM Aire Libre, Radio Comunitaria Rosario, para Informativo Farco.